Music. Oigan. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nueve de la mañana con 22 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, hoy lo empezamos un poco más tarde, está ahorita en las llamadas. Entonces empecé el programa, pero pues todavía no había entrado, entonces lo volví a comenzar porque era más el fondo y música. Pero bueno, ya estamos a jueves, mañana no habrá programa, mañana es el día de 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Amaneció nubladito, está padre. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit con un cielo muy nublado. Y la calidad del aire del día de hoy está moderada, tenemos un valor de 57 y para que digamos que está moderada tiene que ser de una escala del 51 al 100, entonces estamos en 57, así que muy muy buena la calidad del aire, pues no está, ¿no? El viento que se registra el día de hoy son de 7 millas por hora y de hecho se espera que vaya a haber un poquito más de vientos durante el día para que estén preparados, ¿ok? Una humedad de un 45%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 71, con cielos parcialmente nublados. El índice de rayos ultravioleta para el día de hoy está en 9, un valor muy alto, pero no tanto. Se puede decir que también está moderado, ¿no? Y se espera que su máxima exposición sea a las 3 de la tarde. Para el día de mañana, 4 de julio, viernes, se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado, se esperan máximas de 91 grados, mínimas de 67, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo domingo se esperan máximas de 95, mínimas de 71, con también cielos parcialmente soleados y con probabilidad de precipitaciones de 3 a 4 de la tarde el próximo domingo. Para el próximo lunes 7 de julio, ya estoy medio cruzada de mis meses, ¿no? De los meses. Se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 73, con cielos parcialmente soleados. Hoy, mañana y pasado se podría decir que las temperaturas van a estar un poco más agradables, no tan calientes como han estado todos estos días. Así que hay que aprovecharlas también, ¿no? Personas que se van a ir de vacaciones, hay que tener mucha precaución por los fuegos pirotécnicos. Pues ya saben, siempre muchos accidentes. Los que van a manejar y que van a tomar, pues eviten hacer las dos cosas. Si van manejando y después toman, pues váyanse en un auto de aplicación, o tomen un taxi, o tomen un ride con alguien, pero no manejen. El día de ayer estaba escuchando las noticias acá locales y aquí en Utah. Y ponían un auto lleno de como de la basura, ¿no? Los que recogen la basura, lleno de latas y latas aplastadas. Y cada lata aplastada significaba una persona que había sido arrestada por un DUI. Entonces, aparte de que pues te puedes perder el trabajo por un DUI,

not to hesitate, but we can't wait to be Aries, tienes tránsitos favorables en lo personal, profesional y sentimental. Es momento ideal para resolver conflictos o inclinar algo nuevo. Planifica viajes o proyectos. Las energías están de tu lado. Tauro, la paciencia será tu mejor aliada. Lo que es tuyo llegará. La luna creciente te apoya en temas económicos y legales. Aunque sientas que algo está detenido, pronto avanzará. Géminis, estás en tu mejor momento para cerrar tratos y comunicarte. Los próximos días favorecen viajes, firmas y negociaciones. Tu energía está enfocada y tus acciones bien dirigidas. Cáncer, tu intuición te guía hacia las personas y decisiones correctas. Los ángeles y tus redes sociales impulsan acuerdos detenidos. Confía en tu voz interior y en quienes te rodean. Leo, tienes un combo ganador, intuición, creatividad y carisma. Nada te detiene si vas tras tus proyectos con convicción. El momento es perfecto para lanzarte con fuerza al éxito. Virgo, estás rodeado de celebraciones y contactos positivos. Conocerás personas clave que impulsarán tu desarrollo. Todo lo que firmes en estos días te traerá beneficios. Libra, tu intuición y tu niño interior te dan la claridad necesaria. Toma decisiones sin miedo. Tienes buen juicio y energía lunar a tu favor. Asociaciones y contratos estarán muy bien aspectados. Escorpión, tu magnetismo será clave para destrabar comunicaciones. Llegan acuerdos y tratos que benefician a todos. Hoy es un día para avanzar con seguridad y encanto. Sagitario, la vida te invita a disfrutar, a fluir, a arriesgar con alegría. Recibirás buenas noticias en el terreno profesional, algo que esperabas o una nueva oferta que está por llegar. Capricornio, surgirán dudas, pero se disiparán conforme avance el día. Tu enfoque volverá y sabrás qué camino tomar. En casa recibirás noticias que llenarán tu corazón. Acuario, vive el presente y deja atrás las cadenas del pasado. No escuches a quien apaga tus sueños. Tú sigue adelante, estás justo donde debes estar para lograr lo que sueñas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es tiempo de alzar la voz y tomar tu lugar con firmeza. Tienes todo para alcanzar el éxito, solo da el paso. La fortuna está contigo, pero debes ponerte al frente. Es de la mañana con 21 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. curse at the wind. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. You are the only exception. You are the only exception. You are the only exception. Maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts. And we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. Está informando

10:38, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo está un poquito curiosa. Por ahí dicen zumbido o amenaza. O sea, se trata de un invento chino que podría cambiar la vigilancia para siempre. Un dispositivo que es diminuto y es silencioso, que no deja rastro, ni acústico ni térmico, ha sido desarrollado por investigadores chinos. Tecnología para salvar vidas o es una herramienta para espionaje. Yo pienso que se puede usar para los dos, ¿no? Este microdrone, del tamaño de un mosquito, despierta preocupaciones éticas y de seguridad en todo el mundo. Vamos a ver por qué su potencial va mucho más allá de lo que uno se imagina. Ahorita estoy viendo la imagen y sí, es como si fuera un mosquito, o sea que tiene sus alitas. La tecnología pues no deja de sorprendernos, pero algunos avances pueden despertar más inquietud que admiración. Imagínate que de repente tengas un mosquito vigilante por ahí y tú vas y estás probándote ropa, ¿no? Qué miedo, ¿no? Que te estén grabando. Lo que parece un insecto más podría tratarse en realidad de un sofisticado dron espía que es capaz de volar sin ser detectado. Fue creado en China y este pequeño artefacto pues ha encendido las alarmas de los expertos en defensa y en privacidad. Estamos ante el inicio de una nueva era de vigilancia invisible. Bueno, con apenas 2 centímetros de largo y un peso inferior a medio gramo, este microdrone imita los movimientos de un mosquito con una precisión asombrosa. Sus alas flexibles le permiten moverse ágilmente por el aire y sus patas posarse sin dificultad sobre superficies de todo tipo. Y lo más llamativo, sin embargo, es que no se ve ni se oye. No emite ruido ni deja rastro térmico detectable. Según sus creadores, investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de la Defensa China, el dispositivo ha sido diseñado para labores de búsqueda en desastres naturales, monitorización ambiental y otras tareas en las que los humanos tendrían grandes dificultades para acceder. Pero no todos ven en esta innovación un avance en este dispositivo. Expertos en defensa y seguridad tecnológica mostraron su preocupación ante el posible uso militar y de espionaje de este tipo de drones. Su capacidad de pasar desapercibidos los va a convertir en herramientas ideales para operaciones encubiertas, vigilancia no autorizada o incluso robo de datos como claves PIN o contraseñas. La amenaza no es meramente hipotética. Algunos países como Estados Unidos e Israel ya están evaluando medidas para contrarrestar este tipo de dispositivos, mientras que otros buscan desarrollar modelos similares. Y lo que empezó como un avance técnico, pues puede derivar una peligrosa carrera armamentística en miniatura. Imagínense. Y aunque parezca pues salido de una serie distópica como Black Mirror, el futuro que plantean los microdrones está a la vuelta de la esquina. La posibilidad de que enjambres enteros de estos dispositivos pasen desapercibidos mientras recogen información o ejecutan misiones no autorizadas, pues plantea enormes dilemas éticos. ¿Ustedes qué opinan al respecto, Yo pienso que sí lo van a utilizar para otras cosas también, entonces. Debería de haber más normas, ¿no? Para evitar cosas que no se deberían de hacer con todos estos avances tecnológicos y con inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, en otra información, lo que la inteligencia artificial no puede enseñarnos, aunque lo parezca. Y bueno, regresando a la nota, la inteligencia artificial está transformando la educación, pero su uso sin reflexión puede tener efectos secundarios. Entonces, ¿qué riesgos esconde el aprendizaje express que ofrece y cómo afecta nuestras capacidades cognitivas, éticas y sociales? Bueno, vamos a descubrir por qué el conocimiento profundo pues no se puede delegar, por muy brillante que sea un algoritmo. Cada vez es más habitual recurrir a herramientas de inteligencia artificial para estudiar, investigar o resolver dudas de forma instantánea. Sin embargo, ¿qué sucede cuando empezamos a depender demasiado de estas soluciones rápidas? Y aunque útiles, pues pueden llevarnos a sustituir el aprendizaje genuino por una versión superficial y automática. Y bueno, ¿por qué aprender va mucho más allá de recibir respuestas precisas? La inteligencia artificial promete inmediatez, nos ofrece respuestas estructuradas, resúmenes bien escritos y hasta simulaciones de conversación. Es atractiva, cómoda y hasta parece eficaz, pero en realidad, ¿estamos aprendiendo o simplemente estamos absorbiendo información predigerida? Bueno, este tipo de consumo rápido se asemeja a la comida rápida, satisface en el momento, pero pues no nutre en profundidad. Y el aprendizaje verdadero pues requiere lentitud, esfuerzo y participación activa. No se trata solo de tener acceso al conocimiento, sino también de construirlo. Y pues para desarrollar competencias como el pensamiento crítico, la metacognición o el razonamiento lógico, no basta con leer respuestas generadas. Hay que involucrarse, dudar, equivocarse y reflexionar. Eso pues ya se veía venir, ¿no? O sea, muchas cosas pues sí nos las facilita la inteligencia artificial, pero si no lo estudiamos, no nos los cuestionamos, no lo investigamos, no reflexionamos, pues esa información es como que estuvieses viendo un cuadro 2 segundos y ya te volteas, ¿no? Ah, ya tuve la respuesta y ya, pero ¿qué se queda de información, ¿no? El reto no es evitar la inteligencia artificial. Y bueno, se nos fue aquí el fondo. No es evitarla, sino integrarla sin perder el rumbo. O sea, debe estar al servicio del pensamiento humano, no sustituirlo. Y su uso en educación pues requiere una actitud crítica, ética y consciente. Y la curiosidad, la reflexión y el deseo de comprender pues siguen siendo las bases del verdadero aprendizaje. Y eso pues por ahora pues sigue siendo exclusivamente humano, ¿ok? Y bueno, por eso vamos a irnos a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que es demasiado tarde, que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. El 30 de febrero irreversible. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste. Si quieres quieres otra oportunidad. Y la vida se mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back. 11 de la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ahorita les pongo la canción de Lazo, Ojos Marrones, disculpen aquí las demoras. Estamos teniendo que, como que un problemita aquí con el streaming o con el internet, entonces estaba tratando de solucionarlo. Pero bueno, vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de 10 frutas que son bajas en azúcar y que podríamos, si quisiéramos y si nos gustan, incluir en nuestra dieta, ¿no? La fruta es esencial para una dieta equilibrada porque ofrece nutrientes como vitaminas, fibras y antioxidantes. Sin embargo, algunas tienen menos azúcar natural, o sea, la fructosa, ¿no? Lo que las convierte en excelentes opciones para dietas que priorizan el control glucémico o la pérdida de peso. Y bueno, vamos a ver cuáles son estas 10 frutas diversas que nos va a ayudar para que la podamos tener en nuestra lista del menú, ¿no? La primera es la ciruela, que favorece la saciedad y es rica en fibra y además de mejorar la función intestinal. El segundo es el limón, que es potente fuente de vitamina C, refuerza la inmunidad y combate los radicales libres. El tercero se encuentra la piña, que contiene bromelina, que es una enzima que facilita la digestión y combate la inflamación. También están las fresas, que son ricas en antioxidantes y en vitamina C, y ayuda a mantener la piel y a controlar la tensión arterial. También está la nectarina, rica en compuestos fenólicos y vitamina C, con un bajo contenido en azúcar. También tenemos al melón, que está compuesto por mucha agua, ayuda a la hidratación y es extremadamente ligero. La sandía, que es refrescante e hidratante, contiene licopeno, que es un antioxidante que combate el estrés oxidativo. Y también tenemos a la papaya, que contiene fibra y antioxidantes y que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Y tenemos el mexerica, que es fuente de vitamina C y fibra y favorece la salud intestinal. Y la última, la fruta de la pasión, como número 10, tiene un efecto calmante y antioxidante que ayuda a la calidad del sueño y al control glucémico. De todas estas frutas, ¿cuáles son tus preferidas o cuáles son las que tienes ahí en tu casita? Yo me di cuenta que la verdad consumo bastante, sobre todo ahorita durante el embarazo. De estas 10, yo creo que es muchas de ellas, las como casi a diario. Por ejemplo, la ciruela no, pero el limón, la piña, la fresa, ¿qué más? El melón también, la sandía. Le digo, muchas de estas frutas. ¿Cuál otras mencioné? La nectarina y ya no me acuerdo qué más mencioné ahorita, pero bastante de estas las consumo casi a diario y la verdad que están deliciosas, ¿no? Y qué bueno que no son tan altas en fructosa. Eso me deja más tranquila, ¿no? También está la que no la mencioné, fíjense, la manzana verde. La manzana verde tampoco es alta en fructosa, entonces ahí la pueden agregar como número 11. Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 11 de la mañana con 7 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 350 del libro Un Curso de Milagros, que se titula Los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él y mediante su recuerdo salvar al mundo. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él y mediante su recuerdo salvar al mundo. Y lo primero que viene es la parte de la oración. Lo que perdonamos se vuelve parte de nosotros, tal como nos percibimos a nosotros mismos. Tal como tú creaste a tu Hijo, Él encierra dentro de sí todas las cosas. El que yo te pueda recordar depende de que lo perdone a Él. Lo que Él es, no se ve afectado por sus pensamientos, pero lo que contempla es el resultado directo de ellos. Así pues, Padre mío, quiero ampararme en ti. Solo tu recuerdo me liberará, y solo perdonando puedo aprender a dejar que tu recuerdo vuelva a mí y a ofrecérselo al mundo con agradecimiento. Y a medida que hagamos acopio de sus milagros, estaremos en verdad agradecidos, pues conforme lo recordemos, su Hijo nos será restituido en la realidad del amor. Y bueno, igual que el día de ayer, es una lección muy bonita que nos habla nuevamente de cómo podemos contemplar todas las cosas, ¿no? Recordando que lo podemos vivir a través de Dios y a través de los milagros. Por eso nos dice que los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios, y cuando lo estamos ofreciendo estamos recordándolo, y al momento de recordarlo y ofrecerlos estamos salvando al mundo, estamos salvando al mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces obviamente suena lógico, ¿no? Cuando les leí la primer enunciado de la parte de la oración, que lo que perdonamos se vuelve parte de nosotros. Obviamente cuando perdonamos es una forma de aceptar la situación que se vivió, ¿no? O la persona que tal vez tú consideras que necesitabas perdonar, pero también es reconocer, ¿no? De que pues fuimos nosotros, ¿no? Las ideas que pusimos ante las situaciones o las personas, ¿no? Pero el momento en que ya lo perdonamos, entonces nos unimos a esto, o sea, forma parte ya de nosotros. Y como estamos percibiéndonos, o como los estamos percibiendo, nos percibimos nosotros. Entonces, si los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios, podemos reconocer, ¿no?, que si queremos experimentar los milagros en nuestra vida, tenemos que ver a través otra vez de la visión de Cristo, que en lugar de juzgar las situaciones, en lugar de juzgar nuestras experiencias, vamos a verlas a través de la visión de Cristo para que se nos concedan esos milagros de amor, ¿no? Si yo les dijera ahorita, a ver, ¿qué milagros podrían decirme ustedes que han recibido, o el último milagro que sienten ustedes? O sea, alguna experiencia que dice, este fue un milagro para mí. Y ahora, si hay ese milagro y dicen ustedes, pues sí, este fue, porque era muy difícil, no me lo esperaba, qué sé yo, pero ya llegó a mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué sensación podrían ustedes sentir en este momento sobre ese milagro? ¿Qué es lo que sienten? Puede ser agradecimiento, puede ser tranquilidad, puede ser serenidad. Si se fijan, cuando hablamos de milagros y que nosotros categorizamos ciertas situaciones como milagrosas, obviamente nos dejan una calma, ¿no? Como que es un combo, ¿no? De lo que les estaba diciendo, como agradecimiento, paz, dicha, alegría. Y eso se debe a que estamos completamente de acuerdo, ¿no? En que eso fue un milagro, ¿no? Y ahora, ¿por qué ahorita no podemos presenciar tal vez otro milagro u otros milagros? ¿Por qué creen? Porque tal vez nuestra mente está sumergida, ¿no? En pensamientos que no nos dejan ver todos los milagros que se están presenciando en nuestro día a día, en cada instante de nuestra vida. Y esos pensamientos nos hacen creer, ¿no?, que los milagros son una vez al año, una vez cada tantos años o una vez cada tantos, no sé. Y no, los milagros están aquí para ti, para que tú los veas, para que tú los vivas, para que tú los sientas, para que tú los compartas, ¿no? Solamente se nos pide recordar que los veamos, que los también que perdonemos, ¿no? Porque si no nos incluimos todos, como en la charla del día de ayer que hablábamos un poco de la unicidad, si no estamos en esta unicidad, entonces no estamos perdonando, entonces no estamos viendo un mundo a salvo, no estamos viendo todos estos milagros. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces sienten que están como que atados de manos, que las cosas no salen, como que no pueden hacer más? Eso es lo contrario a vivir la vida con experiencias milagrosas, ¿no? No necesitamos sentirnos aprisionados o atados de las manos, porque siempre va a haber esta puerta, ¿no?, para salir, y esta opción de libertad en el que se nos recuerda: no eres un prisionero, no estás aprisionado, eres libre. ¿Se acuerdan en el apartado que nos dice: no hay grados de dificultad en los milagros? Entonces, ¿por qué seguimos pensando que los milagros se requiere de mucho esfuerzo o de mucha suerte, o tal vez de que llegue algo que realmente ni siquiera estábamos esperando y que dicen ustedes: wow, mira, esto sí fue un milagro? Todo en nuestra vida es un milagro. El que estemos aquí, el que podamos existir, es un milagro. Entonces, con esta lección, si la ponemos en práctica, vamos a sentir que nuestra vida está llena de milagros. Y aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales, recordando que los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él, y mediante su recuerdo, salvar al mundo.

11 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de esta semana. Recuerden que mañana no habrá programa por ser el 4 de julio, así que nos escucharemos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 9 a 11 de la mañana. Hoy sí habrá programa de Venus versus Marte de 7 a 8 de la noche, así que no se lo pierdan el programa. Probablemente lo grabemos antes, pero lo van a escuchar a las 7, ¿ok? Y la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit hoy a las 2 de la tarde, seguida de la repetición de este programa, que en media hora ya lo van a volver a escuchar. Y también los que se perdieron la charla y meditación de Encuentros Existenciales, los invito a que ingresen a la página de encuentrosexistenciales.janelvinet.net, encuentrosexistenciales.janelvinet.net. Ahí van a encontrar la grabación hoy a las 2 de la tarde y también todas las grabaciones anteriores. Y ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.